tanta boleta única, boleta electrónica, que hay 200 cosas que hacer y seguro lo haces mal. Para eso estamos en comunicación con Lorena Palacios. Ella es la jueza de paz de Nono, a quien hemos llamado para que nos desazne con estas boletas que son como una batallita naval. Buen día, Lorena, ¿cómo estás? Mi nombre es Florencia, bienvenida al aire de Radio Grito. Buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. Estamos muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bien. Bueno, estábamos acá hablando con Francisco acerca de esta secciones que se vienen este domingo, y hay muchas cosas a tener en cuenta a la hora de votar con una lapicera el domingo en la boleta esta, que es única. Así es. Por eso estamos hablando con vos, para eso te llamamos, para que nos desanes con algunas cosas. Por ejemplo, es muy posible que quede anulado el voto fácilmente, digamos, que quede en blanco, por ejemplo. ¿En qué casos? Sí. No, eso, ¿en qué casos, por ejemplo, el voto quedaría anulado o quedaría como si fuera en blanco, haciendo qué cosa? Bien. Primero les voy a contar un poquito el tema de la boleta única de sufragio, que es se encuentra impresa en un formato papel y es un documento que incluye toda la oferta electoral, y eso es lo que ocurre en las malas interpretaciones que tenemos para nuestro derecho al voto, ¿no? Nosotros en esta boleta podés votar lista completa, que elegirías a todos los cargos en una elección que hagas de esa oferta, sí. O podés elegir cada cargo o categoría. Bien. Si ustedes han tenido la posibilidad de ver las boletas que no eran válidas para votar, sino para enseñar a la sociedad, uh-huh. Hacia el lado izquierdo de la boleta tiene toda una columna de un color distinto a las demás columnas, que son las categorías y cargos a elegir. Uh-huh. Esa columna que está hacia la izquierda es solamente para aplicarla en el caso de que nosotros queramos elegir lo que es la lista completa de ese partido o alianza. Uh-huh. Yo lo que he estado sugiriendo a la gente que me ha consultado, y más en las localidades, en la mayoría de las localidades de acá del Valle, que van simultánea con la elección a gobernador, sí, es comenzar por la parte derecha. Claro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le interesa que quede realmente reflejado su elección a nivel local. Entonces, yo les planteaba usarla al revés, para, si quieren elegir de distintos partidos o alianzas los distintos cargos que hay. Porque si nosotros comenzamos por la izquierda, por lo general, ¿qué van a hacer? Van a tildar en el casillero de lista completa, y ahí es donde viene el inconveniente en el caso de que yo quiera elegir candidatos locales, sea uh-huh. para comunas y su tribunal de cuentas, para la comisión comunal, o en el caso donde hay intendencia y su tribunal de cuentas, y lo quiero elegir para otro partido, quiero elegir esa categoría en otro partido o alianza, se va a anular ese voto, pero no el voto completo, se va a anular en esa categoría. Claro. Déjame, Lorena, ¿cómo estás? Hacerte esta consulta. Sí. Alguien tilda la opción a gobernadora o gobernador en la parte izquierda total de la boleta, digamos, sería sí. vota lista completa, no se da cuenta porque dice yo quiero elegir a gobernadora o a gobernador este partido, pero en mi pueblo, a intendenta o intendente o a jefe comunal, quiero votar a otro partido, hace la cruz a la derecha de todo en el intendente. ¿Qué va a pasar? ¿No se anula el voto? ¿El voto no va a terminar votando al mismo partido del que eligió como gobernador en su pueblo también, si es que tiene postulante? Claro. Se va a anular solamente si tildó primero lista completa, que es el casillero de la izquierda, la columna de la izquierda que yo le digo. Que es la única que tiene fondo negro. Claro. Si marca lista completa y elige en la categoría de intendente o jefe comunal y su tribunal de cuentas de otro partido, se va a anular solamente, va a ser un voto nulo en la categoría de intendente y tribunal de cuentas. Lo demás va a ser voto válido en las otras categorías, sea para el legislador departamental, tribunal de cuentas de la provincia, gobernador, vice. Bien. Eso quedaría válido. Lo único que se va a anular, esto es como cuando utilizábamos el voto tradicional. Uh-huh. ¿Recuerdan? Que nosotros teníamos el voto todo completo. Cada una de estas filas de los partidos políticos es como si fuera ese voto. Claro. Si yo ponía un voto completo de un partido, el número 2, y cortaba del número 5, cortaba la parte para intendente y tribuno de cuentas, y lo agregaba al sobre junto con ese otro, ¿se acuerdan cuando utilizábamos? Es lo mismo, sí. Sino que nosotros lo estamos marcando con una lapicera. Bien. Para bien. Nosotros quizás nos resulte fácil, pero hay mucha gente que hasta el momento, ya es la tercera elección, con este sistema de sufragio, y cuesta interpretarlo porque es un cúmulo de una oferta, claro, que por allí se nos complica. Sí. Lorena, el tema de la lapicera, por ejemplo, ¿le van a dar a la persona que va a sufragar a la escuela una lapicera para que ingrese al cuarto oscuro? ¿Hay que llevar? ¿Hay una lapicera especial? Si llevo un lápiz negro, ¿corre el voto? Hay una lapicera ahí. ¿Hay una lapicera ahí? Atrás del biombo, o sea, el cuarto oscuro va a ser lo que se llama aula. Uh-huh. Ahí va a haber biombo y va a depender de la autoridad de mesa de votación si va a querer implementar dos, porque siempre envían dos biombo o tabique. Uh-huh. Y allí ya tienen la lapicera en la mesa donde funciona el tabique. Bien. Tienen que tildar siempre adentro del casillero, no puede salirse del casillero que está marcado para las tildes o algún símbolo similar. ¿Qué es lo que vale poner dentro del casillero? ¿Una tilde, una cruz? ¿Se puede pintar todo el casillero? Pueden poner una tilde, una cruz, cualquier símbolo similar que se realicen, sí, va a estar claramente identificado su intención de voto. Uh-huh. ¿Se puede ir con la boleta desde la casa ya? No, porque esta boleta es una boleta que tiene un código, tiene un número y solo se lo entregan las autoridades de mesa de votación y tiene que estar firmada al dorso de la boleta. Están las indicaciones, cómo se dobla, y tienen que estar firmada por los fiscales y los presidentes de mesa que te la entregan en ese momento. Ajá, porque viste que antes, en otras elecciones, te visitaban y te daban la boleta para que votes los partidos políticos. No, esta vez no. No, la boleta única desde que está en vigencia, nunca te la pueden entregar previamente. Uh-huh. Porque esa la entregan el día de la elección. Bien. Te la entrega la autoridad de mesa de votación. Bien, va sin sobre. Va sin sobre, por eso el dorso de la boleta tiene la indicación de cómo hay que doblarla para que quede a la vista en la firma de los fiscales y de las autoridades de mesa. Uh-huh. Ah, esa parte yo no la había visto, que hay una forma particular, sí, sí, de doblarla. Ya sé que la voy a hacer mal, ya lo sé. No, ¿por qué la vas a hacer? Porque no sé, nunca supe doblar bien los frutos. Seguí las instrucciones. No soy buena en eso. No obstante, es importante aclarar que en el caso de que se hayan equivocado en la elección que han querido formular en esa boleta de sufragio, que si se equivocan, la cierren y hablen con la autoridad de mesa para decirles que hubo una equivocación, no muestre cuál fue su intención, y la autoridad de mesa le va a dar las indicaciones que corresponde y suplantará esa boleta. Pero que no se queden con que se equivocaron. O sea, okay, se puede corregir. Si uno, antes de meter el sobre, la boleta, en la urna, se da cuenta que no refleja lo que quiso hacer porque se equivocó, sí, ¿Sí? Puede ir. Eso mucha gente y plantearlo no ahí. Sabe. Ajá. Claro. Porque vienen boletas de contingencia que se llaman, que son para estos casos, creo que es un porcentaje del 20% para estos casos. Bien. Lorena, tuviste, mencionabas al inicio de que hay gente que, si bien es la tercera elección que se hace con este sistema, sí, hay gente que todavía, bueno, le cuesta entender del todo cómo usarlo. ¿Tenés ahí en el juzgado muchas consultas de vecinas, vecinos que te van a preguntar cómo hay que hacer? No tengo muchas. Sí me han consultado, lo mismo las agrupaciones políticas también. Ellos han estado enseñando, pero bueno, eso enseñan a, es lo que me imagino, de acuerdo a la intención que tenga cada agrupación política, ¿no? Claro. ¿No se hizo alguna actividad capacitación? Claro, de capacitación, digamos, así como abierta al público en general, en Nono o en alguna otra localidad en la zona? Sí, sí lo hicimos. Yo participé del programa que tiene el Poder Judicial de la provincia, que se llama Referentes Judiciales Comunitarios, y por medio del mismo trabajamos en el programa Córdoba Vota, la Justicia Informa. Estuvimos entregando folletería y el modelo de la boleta única, explicando en las plazas. No se hizo acá en las localidades de Nono, La Sabana y Las Calles, porque se implementó en la zona de Mina Clavero y en Cura Brochero. Estuvimos en la puerta del banco para explicarle a la gente. Más que todo la gente adulta mayor era la interesada, los demás ni siquiera, o sea, no consultaban, y cuando queríamos explicarles, contarles, eran muy pocos los que aceptaban, ¿no? ¿Qué papel, qué rol te toca como jueza de paz en la elección, digamos, en el escrutinio? ¿Tenés alguna función que cumplir? Nosotros los jueces de paz somos miembros de la Junta Electoral Municipal y Comunal, de acuerdo a las jurisdicciones que tenemos como jueces de paz. ¿Qué jurisdicción te toca abarcar tu zona? Yo tengo la jurisdicción de La Sabana, Las Calles y Nono, y ahora estoy afectada desde hace un tiempo a la localidad de Villa de Pocho y Las Palmas, que ahí fueron diferidas el 4 de junio. Ya se votó. Y todavía estamos en el proceso postelectoral ya para culminar eso. Pero en relación a acá, la localidad de Nono, Los Sabana y Las Calles, soy presidenta de la Junta Electoral y la integro junta vocales, que son los directores de las escuelas de cada localidad. Y al ir en simultánea con la elección provincial, las juntas electorales nos abocamos a hacer el proceso preelectoral y el postelectoral. El preelectoral abarca hasta la oficialización de listas. Después nosotros cedemos jurisdicción al juzgado electoral de la provincia y ellos se encargan de lo que es el proceso electoral, todo lo que es la designación de las autoridades de mesa, los tipes, la elección en sí, y después es el escrutinio. Y cuando ya cuentan con el escrutinio definitivo, nos vuelven a ceder jurisdicción para que las juntas electorales proclamemos, adjudiquemos los cargos y proclamemos a las autoridades locales. Bien. Eso es en esta elección que va simultánea, y por el artículo 162 del Código Electoral Provincial, las juntas electorales, el día de la elección, tienen que colaborar con los FIPES, que son los fiscales públicos electorales, en el caso de que los requieran. No es que nosotros nos imponemos, porque es solamente colaborar. Sí estamos haciendo lo previo, siempre que me ha tocado, sea diferido o simultánea, las elecciones, nosotros hacemos el día viernes previo una reunión con los apoderados de las agrupaciones políticas, la policía y los miembros de las juntas electorales. Hacemos reuniones para aunar criterios. El aunar criterio no quiere decir salirnos de lo que estipula la ley, pero sí aunar el criterio en cuanto a la función de cada protagonista de este acto electoral. Entonces, allí establecemos pautas, damos a conocer las últimas resoluciones que va dictando el juzgado electoral de la provincia, como la prohibición de uso de celulares, los documentos válidos para votar, distintas resoluciones que hasta el mismo día de la elección puede estar dictando el juzgado electoral de la provincia. Uh-huh. Esto que mencionás de los celulares, ¿qué disposición hay para esta elección respecto a los teléfonos? Está prohibido el uso de celulares en el recinto de votación, en lo que llamábamos cuarto oscuro. Uh-huh. ¿Para qué? Para que no haya no me sale la palabra en este momento, pero... haya una exposición del elector o que alguna agrupación política lo esté cuestionando en cuanto a su decisión de voto, de que tome foto. Por eso los tabiques funcionan adentro del recinto de votación y la mesa de las autoridades designadas uh-huh. también funcionan adentro de ese recinto para poder observar todas estas situaciones. Bien. Y que no esté empleando un celular. ¿Y cuál va sí a ser? Se puede usar en el centro de votación, pero no así en el recinto de votación. Lorena, ¿cuál va a ser la medida, digamos? ¿Cómo es? ¿Tengo que dejar mi teléfono antes de entrar al cuarto oscuro sobre la mesa de los fiscales? ¿Hay un cacheo? No. En un momento hubo localidades que las autoridades de mesa de votación les hacía dejar el celular sobre la mesa. Ustedes imagínense lo que puede traer las consecuencias de todo eso. Por eso pregunto. Nadie puede decirles que dejen el celular ahí, eso es de pertenencia de cada elector, con el hecho de no exhibirlo, sacarlo uh-huh. en el momento de su derecho a voto, es suficiente. Nadie puede decir que se lo entreguen o no. Y en el caso que alguien lo usa, saca una foto y que hay tipo sanciones, algo por eso. Si hay una sanción, ahí estarían en una desobediencia a uh-huh. una orden judicial, porque lo está estipulando la juez electoral de la provincia de Córdoba, es un órgano judicial. Bien, bien. Y respecto a los documentos, con el DNI, con el domicilio, ya está, o algún tipo de documento especial. ¿Quién tiene el documento en trámite? ¿Cómo es eso? No. Con documento en trámite no puedes votar. No podés. Sí, dictó resolución en juzgado electoral de la provincia que se puede votar con la libreta de enrolamiento, libreta cívica, el documento nacional de identidad, el tapa verde, el tapa celeste, aún con la tarjeta que dice no válido para votar. Uh-huh. También está disponible para votar. Bien. Siempre y cuando sea el ejemplar que figure en el padrón o uno posterior. Nunca puede votar con uno anterior al que figure en el padrón. Bien, bien. Por eso hecho. Cuando se exhiben los padrones provisorios, justamente es para que todos los electores veamos cuál es el ejemplar con el que venimos designado en ese listado o padrón. Claro, y se da un tiempo para hacer modificaciones. Claro, y tienen 15 días para hacer su reclamo, que eso, bueno, ya pasó, uh-huh. y después se imprimen los padrones definitivos. Bien. Nosotros, sí. Eso quería agregarte, nosotros cuando hacemos estas resoluciones previas, como junta electoral, es lo que implementamos acá con las vocales que me acompañan siempre, de hacer esta reunión y darles a conocer a los apoderados para que ellos después lo transmitan a los fiscales de sus agrupaciones políticas, darles a conocer estas resoluciones de los documentos para que no se generen cuestiones de un clima que deja de ser armonioso por estar cuestionando. No puede votar con el que dice no válido para votar, porque no solo generan entre ellos esta cuestión tensa, sino que también para el elector que está yendo a hacer valer su derecho y que tenga que estar cuestionado por no estar capacitado para eso, ¿no? Está claro. Está muy bien. Lorena, no sé si tenés esta información como para compartirla ahora, si no, bueno, no importa. ¿El número de personas habilitadas para votar en el padrón en estas tres localidades que mencionás, Nono, Las Calles y Las Rabonas? Sí, Nono, la totalidad de electores son 2.752 electores, están distribuidos en 8 mesas. 5 mesas van a estar habilitadas en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento. ¿La primaria? Y 3 en la primaria. Y 3 mesas en el IPEN 135 de Nono. ¿No hay mesas en Pampa de Achala, en Nono? Sí, ya hay una mesa en el paraje Los Cerros que tiene un total de 15 electores. Bien. Bien. Que eso suma, es un subcircuito que suma los votos acá a la localidad de Nono por su jurisdicción. Después, en la localidad de Las Calles hay un total de 650 electores y están distribuidos en 2 mesas. ¿Ahí en la escuela? En la escuela Mercedes Allende de Casanza Pregot. En La Rabona hay un total de 890 electores, están distribuidos en 3 mesas y van a funcionar en la Escuela Manuel Belgrano. La primaria, la Manuel Belgrano. Bien, bueno, Lorena, desde acá de la Radio Grito te damos las gracias por tu tiempo, por la disposición para charlar un ratito con vos, nos pareció importante. No, por favor, estamos para esto. Sabemos que estás trabajando ahí y bueno, nos diste este ratito. Así que bueno, esperamos que sea una jornada tranquila el fin de semana, seguramente lo será. Así va a ser, sí. Y, sí. Y bueno, seguimos en contacto. En contacto. Muchísimas gracias, que tengan un buen día. Gracias a vos, Lorena, que estés bien, buen día. Chao. Bueno, hablábamos con Lorena Palacios, ella es la jueza de paz de Nono, que nos desasnó un poquito en este temita de la boleta que parece difícil, pero al final no lo es tanto. Modo avión. Valle detrás la sierra.